con este mix de Staying Alive y Back in Black iniciamos nuestra emisión del día de hoy, miércoles 10 de marzo de 2021. Los saluda Fernando Galindo, estamos emitiendo desde la ciudad de Bogotá y esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el día de hoy, en esta emisión que va a durar solamente 30 minutos, edición de mitad de semana, como les hemos comentado en anteriores programas, vamos a estar dando un recorrido alrededor del planeta que nos va a llevar inicialmente al análisis de Fukushima 10 años después y un nuevo debate que se abre en torno al uso de la energía nuclear en el marco del cambio climático. Desde allí completaremos esta vuelta alrededor del planeta con el audio que hemos tomado de las noticias de las Naciones Unidas en español, este audio que hemos descargado de la página web de este organismo internacional. Continuaremos nuestro recorrido alrededor del planeta con los números duros que nos llevarán a su vez a Myanmar, Brasil, Italia y Canadá. Desde allí viajaremos a la ciudad de La Paz en los Andes bolivianos, desde la cual estaremos emitiendo el segundo episodio de la serie Una Nueva Guerra Fría, dirigida y presentada por Javier Zárate Taborga. Y desde allí, desde los Andes bolivianos, continuaremos nuestro recorrido por lo que estamos viendo, que nos llevará a Senegal, Afganistán y el turismo después del COVID. De esta manera entonces, damos inicio a esta edición de media semana. Vámonos entonces con lo que es nuestra editorial. Diez años después de Fukushima, un nuevo debate se abre en torno al uso de la energía nuclear en el marco del cambio climático. Esta semana se cumplen 10 años de lo que fue un fuerte terremoto en la costa oriental de Japón, que provocó en su momento un tsunami que destruyó la central nuclear de Fukushima, provocando el peor desastre nuclear del mundo desde Chernóbil en el año de 1986. Una década y docenas de reactores clausurados después, la energía nuclear sigue suministrando alrededor del 10% de la energía mundial, pero su futuro sigue siendo incierto. Sin embargo, ha vuelto otra vez a la palestra del debate en el marco del cambio climático y de las metas de reducción de emisiones de carbón pactados en París, en el Acuerdo de París. Y es que a medida que los países se comprometen a frenar las emisiones para mitigar el cambio climático, la energía nuclear podría ser una fuente de energía limpia y, entre comillas, fiable. Pero invertir más en energía nuclear tiene indudablemente sus contrapartidas. Por un lado, la energía nuclear podría ser considerada más ecológica de lo que se piensa. No es renovable, como la solar o la eólica, pero las emisiones directas de dióxido de carbono de la energía nuclear son nulas. A lo largo de su vida, una central nuclear produce aproximadamente el mismo volumen de emisiones indirectas por unidad de electricidad que la eólica y un tercio de la solar. Esto ayuda a explicar por qué los defensores estadounidenses del Green New Deal no descartan por completo el uso de la energía nuclear como una opción. De otro lado, está el coste medioambiental involuntario del cierre de estas plantas. Cuando la catástrofe de Fukushima llegó a Alemania, este país desconectó la mayoría de sus centrales nucleares. Pronto se vio obligada a encender sus plantas de carbón, lo que provocó más de 1.100 muertes al año por contaminación atmosférica. Los científicos, en ese sentido, calculan que no sustituir todas las centrales nucleares por combustibles fósiles para el 2050 podría salvar más de 7 millones de vidas. Además, mientras que la energía solar y la eólica son intermitentes y por tanto dependen del almacenamiento de energía, comentan, la nuclear es por tanto fiable como el petróleo, el gas e incluso el carbón. La Agencia Internacional de la Energía Nuclear proyecta que el mundo podría cumplir sus objetivos climáticos de París para el año 2040, aumentando la cuota de la energía nuclear en un mix energético mundial hasta el 15%, invirtiendo mucho más en centrales nucleares más baratas y limpias. Sin embargo, del otro lado de la balanza, la energía nuclear también es muy costosa y comprensiblemente impopular. Generar electricidad a partir de la energía nuclear cuesta aproximadamente $112 a $189 por megavatio hora, mucho más que la energía solar, que cuesta entre $36 y $44, o la eólica, que cuesta entre $29 y $56. Además, mientras que el coste total de construcción y funcionamiento de una central ha disminuido en el caso de la energía solar y la eólica durante la última década, ha aumentado en el caso de la nuclear, por lo que los países más pobres no pueden permitírselo. Por último, el tiempo medio de construcción de una sola central nuclear es de casi 10 años, lo que resulta peligrosamente lento para la urgente lucha contra el cambio climático. La otra gran preocupación es indudablemente la seguridad. Para ser justos, a diferencia de Chernóbil, el accidente de Fukushima no mató a nadie por radiación y no fue causado por una cadena de errores humanos, sino por un terremoto de magnitud 9,0, una catástrofe de una escala que ni siquiera los japoneses, conscientes de la seguridad, habían previsto. Pero construyeron el emplazamiento cerca de la costa, en una zona conocida como propensa a los terremotos, y no protegieron los reactores tan bien como lo hicieron los países europeos tras la inundación de una central francesa en el año de 1999. Y lo que es más importante, Fukushima provocó una reacción popular mundial contra la energía nuclear que aún no se ha disipado. Más del 49% de los japoneses dijeron hace un año que querían que se dejara de utilizar la energía nuclear. Aproximadamente el mismo porcentaje de estadounidenses tiene ahora una opinión desfavorable de la energía nuclear, lo que la convierte en la fuente de energía más impopular en los Estados Unidos después del carbón. Entonces, ¿quién sigue construyendo nuevas centrales nucleares y por qué? Por un lado, Rusia. Ahora, el actor global dominante en esta industria está exportando su tecnología nuclear con gobiernos como los de Hungría, Irán y Turquía. Pero China se está poniendo al día rápidamente y tiene planes para financiar y construir nuevas centrales nucleares en diversos lugares del planeta como Pakistán, Sudáfrica e incluso el Reino Unido. Moscú y Pekín compiten por llenar el vacío dejado brevemente por los Estados Unidos. La administración de Trump revocó las prohibiciones de la era de Obama a los prestamistas públicos internacionales de Estados Unidos para financiar proyectos nucleares en el extranjero, aunque el presidente Joe Biden aún no ha dicho si mantendrá el curso o no de esta política. De este modo, si los estadounidenses organizan una reaparición en las exportaciones nucleares, las cosas podrían ponerse mucho más candentes. Por un lado, las centrales construidas en los Estados Unidos podrían ser preferibles para algunos países comprometidos con emisiones netas cero que puedan permitírselos. Por otro lado, algunos de estos mismos países tendrían partidos ecologistas populares que quieren abolir la energía nuclear y muchos lugareños que protestarán, con razón, por la construcción de centrales nucleares en el patio trasero. Esta es, sin lugar a dudas, una elección difícil. Sopesar los riesgos de una fuente de energía costosa e impopular frente a los beneficios de la electricidad sin emisiones provocará un debate en muchos países en corto tiempo. Pero a medida que el impulso de la acción climática se hace más urgente, los gobiernos se les acaba el poco tiempo para tomar una decisión. De esta manera, entonces, desde Fukushima, nos vamos ahora a escuchar el audio descargado de las Noticias de las Naciones Unidas en español para completar esta primera vuelta alrededor del planeta. Estas son las noticias más importantes de las Naciones Unidas. Yo soy Laura Quiñones. El febrero relativamente frío que se vivió en el hemisferio norte no niega la tendencia de calentamiento global a largo plazo del cambio climático, aclara la Organización Meteorológica Mundial. Los datos del mes muestran patrones muy variados para el final del invierno del hemisferio norte y el verano del hemisferio sur. Escuchamos a Claire Nullis, portavoz de la organización. El mes de febrero fue mucho más frío que el promedio de 1991 a 2020 en gran parte de Rusia y América del Norte, pero mucho más cálido que el promedio en el Ártico y otras partes del mundo. Estados Unidos, a excepción del estado de Alaska, tuvo su febrero más frío desde 1989, según un informe emitido por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de... El clima de febrero fue influenciado por patrones de circulación atmosférica interconectados y a gran escala y un evento meteorológico reciente llamado el evento de calentamiento estratosférico súbito a unos 30 kilómetros sobre el Polo Norte. Los registros de frío, las olas de frío son cada vez más raros. Podemos ver esto en las estadísticas, mientras que las olas de calor, los registros de calor son cada vez más frecuentes. Y hablando de calentamiento global, los sistemas alimentarios del mundo son responsables de más de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por las actividades humanas y que impulsan el cambio climático. Revela un nuevo estudio en el que participó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Desde el cambio del uso de la tierra y la producción agrícola hasta la gestión de envases y desechos, las emisiones del sistema alimentario se han estimado en unos 18 mil millones de toneladas de dióxido de carbono para 2015. Según el informe, los principales emisores son, en orden, China, Indonesia, Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea e India. Los países industrializados además han aumentado las emisiones de fluorados de efecto invernadero que se utilizan en refrigeración y otras aplicaciones industriales y tienen un efecto aún más fuerte sobre el calentamiento global. Una de cada tres mujeres en el mundo, o unos 736 millones, ha sido objeto de violencia física o sexual, revela un nuevo estudio de ONU Mujeres y la Organización Mundial de la Salud. La mayor parte del maltrato proviene de sus propias parejas íntimas y dentro de sus hogares, y teniendo en cuenta que muchos de estos abusos no se denuncian, las cifras podrían ser aún mayores. En los países más pobres, la violencia afecta hasta a la mitad de las mujeres. Según las agencias, la violencia tiene consecuencias a nivel físico, mental, de salud sexual y reproductiva, y se asocia con un mayor riesgo de contraer el VIH en algunos entornos. Escuchamos a la directora de ONU Mujeres. Violence against women. La violencia contra la mujer es la violación a los derechos humanos más persistente y generalizada. No se lleva ante la justicia y es común en cualquier parte del mundo. Hemos aprendido que los desequilibrios de poder juegan un papel fundamental en que esta violencia prevalezca. Según la experta, el alto costo en la salud mental de estos maltratos no solo es en la víctima, sino en toda la familia. El informe pide a los países aumentar y cumplir sus compromisos para fortalecer la voluntad y el liderazgo políticos para hacer frente a todas las formas de violencia contra la mujer, a través de, entre otras cosas, leyes sólidas que transformen las relaciones de género y abarquen desde el cuidado de los niños hasta la igualdad salarial. El uso de la ley para dictar qué deben ponerse o vestir las mujeres es problemático desde una perspectiva de derechos humanos, aseguró la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para estas garantías fundamentales ante el reciente voto en Suiza a favor de prohibir que las mujeres musulmanas trabajen con velo en lugares públicos. Escuchamos a la portavoz de Michelle Bachelet, Ravina Chamdasani. La prohibición legal de cubrirse la cara restringirá indebidamente la libertad de las mujeres para manifestar su religión o creencias y tendrá un impacto más amplio en sus derechos humanos. Los suizos aprobaron el pasado domingo en referéndum una ley que prohíbe que las mujeres utilicen en cualquier lugar público el velo integral o la burka, elementos de la vestimenta tradicional islámica. La iniciativa presentada al pueblo fue denominada Sí a la prohibición de esconder el rostro y fue aprobada con el 52% de votos. Según la portavoz, las vagas justificaciones sobre cómo el uso de coberturas faciales serían una amenaza para la seguridad, la salud o los derechos de los demás no pueden considerarse una razón legítima para una restricción tan invasiva de las libertades fundamentales. La decisión se tomó en un momento en el que las mujeres musulmanas en Europa ya están denunciando un aumento de la discriminación, los estereotipos, la hostilidad y en algunos casos incluso la violencia física debido a su vestimenta. Y hasta aquí las noticias más importantes de las Naciones Unidas. Yo soy Laura Quiñones. Números duros. 38. Al menos 38 personas murieron el miércoles en Myanmar, el día más sangriento desde que los militares dieron un golpe de estado en ese país el mes pasado. Los testigos describieron escenas como una zona de guerra cuando las Fuerzas Armadas abrieron fuego contra manifestantes pacíficos en ciudades de todo el país del sudeste asiático. 1910. Brasil registró el miércoles pasado 1.910 muertes por COVID, el mayor número de muertes diarias desde que el virus apareció allí hace más de un año. Brasil, que ha registrado el segundo mayor número de muertes por COVID por detrás de Estados Unidos, está tratando de contener una nueva variante que, según los científicos, es más contagiosa y el despliegue de su vacuna está teniendo un comienzo bastante irregular. 250.000. Italia ha bloqueado el envío de 250.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca a Australia después de que la Unión Europea haya introducido normas más estrictas para la exportación de vacunas en un intento de compensar la lentitud del despliegue de vacunas en este bloque. 12,4. En Canadá, las compras de mantequilla se dispararon un 12,4% en el 2020. Ya que los pedidos en casa despertaron un gran interés por hacer pan y hornear pasteles. Pero ahora hay controversia en la pastelería. Los canadienses han acudido a las redes sociales para quejarse de que su mantequilla no se ablanda tan fácilmente como debería. El problema, bautizado como el Buttergate, ha llevado a la industria láctea a presentar sus propias conclusiones. De esta manera, entonces nos vamos desde Canadá a los Andes bolivianos. Desde allí vamos a estar emitiendo este segundo episodio de la serie internacional Una Nueva Guerra Fría, dirigida y presentada por Javier Zárate Taborca. Viajamos entonces a la ciudad de La Paz. Una Nueva Guerra Fría, segunda parte. Tratando de conseguir parangones entre la probable Guerra Fría de los actuales contendores con la que se produjo el siglo pasado, un aspecto muy característico de los tiempos posteriores a la Revolución Industrial, es la contienda por el dominio en la tecnología. Después de que Estados Unidos hiciera explotar 3 bombas atómicas el año 1945, la primera en un desierto en su territorio y las otras 2 en Hiroshima y Nagasaki, hace 75 años, la Unión Soviética obtuvo la suya 4 años después, en 1949,

hijo de inmigrantes rusos, casado en Argentina con una pintora judía, se casa por segunda vez con una princesa africana en México. Música hindú contrabandeada por gitanos polacos se vuelve un éxito en el interior de Bolivia. Cebras africanas y canguros australianos en el zoológico de Londres. Momias egipcias y artefactos incas en el Museo de Nueva York. Linternas japonesas y chicles americanos. Lo que estamos viendo: disturbios en Senegal. Al menos 5 personas han muerto en enfrentamientos con la policía mientras las protestas por la pobreza, el desempleo y el encarcelamiento de un popular político sacuden la nación de África Occidental de Senegal. Ousmane Sonko, que encabeza el opositor Movimiento para la Defensa de la Democracia y se considera el aspirante más viable al actual presidente Macky Sall, fue acusado de violación en febrero y detenido la semana pasada. Sonko afirma que las acusaciones son un intento políticamente motivado de apartarlo de la política antes de las elecciones presidenciales del año 2024. Sus partidarios salieron inmediatamente a la calle expresando una serie de quejas como la falta de empleo y la pobreza. Aunque el desempleo juvenil ha disminuido en la última década, sigue superando el 8% y cerca de 2/3 de los 16 millones de habitantes del país son menores de 25 años. Mientras los partidarios de Sonko se comprometen a continuar con las protestas esta semana, el jefe de resolución de conflictos de Senegal dice que el país está al borde del apocalipsis. De Senegal, entonces, nos vamos ahora a Afganistán. ¿Y cuál es la hoja de ruta de Biden para este país? El secretario estadounidense Anthony Blinken quiere acelerar las negociaciones de paz entre los talibanes y el gobierno afgano, según un nuevo memorando. En una carta dirigida al presidente afgano Ashraf Ghani, Blinken propone una cumbre de paz en Turquía para ultimar los detalles de un plan según el cual se celebrarían nuevas elecciones tras la instalación de un gobierno de transición. La misiva llega apenas unas semanas después de que las conversaciones de paz intraafganas se reanudaran en Qatar tras un paréntesis. El gobierno de Biden sigue siendo tímido en cuanto a si tiene previsto cumplir el compromiso de la administración Trump de retirar todas las tropas estadounidenses que quedan en Afganistán para el 1 de mayo de este 2021. Blinken no ha descartado una retirada total de las tropas para esa fecha. 2.500 soldados estadounidenses siguen en el país casi 20 años después de que los Estados Unidos lo invadieran por primera vez. Pero los escépticos advierten que una retirada apresurada antes de que se hayan limado todos los detalles, incluida la protección para las mujeres y los grupos minoritarios, podría sentar las bases para una toma violenta por parte de los talibanes. Y desde Afganistán nos vamos entonces a el turismo después del COVID, el caso de Hawái. Y es que la pandemia ha sentado un duro golpe a la industria turística mundial que ha paralizado a muchas economías que dependen en gran medida de los visitantes extranjeros para mantenerse a flote. Pero a medida que los lugares de interés turístico miran hacia adelante la vida después de todas las pruebas y los requisitos de distanciamiento social del COVID, algunos países saturados están empezando a pensar en las formas en que el turismo post-pandémico puede ser más sostenible, menos perjudicial para la vida cotidiana y más saludable para toda la economía. En parte, como ha descubierto la paradisíaca isla estadounidense de Hawái. Se trata de controlar mejor el flujo de turistas a destinos específicos, pero también de elaborar una estrategia turística que responda tanto a las necesidades de la población local como a las de los visitantes. Cerca de 2/3 de los hawaianos dicen ahora que no quieren que vuelvan los turistas, según una encuesta reciente. Mientras, las economías de todo el mundo tratan de recuperarse tras el peor año en décadas. Los destinos turísticos tendrán que tomar decisiones en tiempos difíciles. De esta manera, nos acercamos ya al cierre de esta edición de 30 minutos. Los estuvo acompañando Fernando Galindo. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en la página en Facebook En Geopolítica, en nuestro canal de iVoox En Geopolítica, que se suscriban allí, también en nuestra cuenta en Twitter y en Telegram con @engeopolítica. Muchísimas gracias por esta compañía y nos encontramos el próximo domingo. Casas prefabricadas canadienses, hechas con madera colombiana,